Miércoles 31 de mayo. Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. Génesis 1, versículo 1. De niños cantábamos en la escuelita bíblica cada domingo. Hizo Dios los cielos y la tierra. Hizo Dios la luna y las estrellas. Puedo recordar lo que pensaba mientras entonaba esa canción. Vienen a mí recuerdos, las imágenes, las fotos. Con qué seguridad me imaginaba lo que ella contaba, la oscuridad, la inmensidad, lo majestuoso. Con qué certeza creía en lo que estábamos manifestando a viva voz. Hoy reflexiono como madre y psicopedagoga en lo maravilloso del Proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pasan los años y va tomando cada vez más significatividad lo que ingenuamente entonábamos, glorificando la obra de nuestro Creador día por día. Como niña, la certeza era absoluta. Y tarareo la canción y me brotan lágrimas de emoción por volver a sentir esa seguridad puesta en su promesa. Ha sido Él que en sus planes me ha tomado como el alfarero y entregado la recompensa suya, quien me infunde dones para poder llevar esperanza ante lo difícil, inesperado, doloroso e injusto. Cuando te escucho creo más en Dios, me dijo una persona cuando le narré mi testimonio de mi transitar hospitalario a causa de la COVID, atestiguando sobre la mano tibia de Dios en la madrugada. Un padre que al iniciarse un nuevo día no solo no abandona, sino que nos renueva en fuerzas, en fe y permite un nuevo comienzo, pues es quien hace nuevas todas las cosas. Oremos. Amado Dios, te ruego poder seguir sintiendo cómo en los inicios, cuando niña, esa fe, certeza y seguridad de que tus planes son perfectos. Hazme fuerte y úsame de instrumento para ayudar a creer en ti y tu amado Hijo, nuestro Señor. Perdóname por ser muchas veces débil y quebrantable. Amén. Una reflexión de Cristina Silvana Nagel para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.